Buenas tardes, las 4 y 35 minutos de la tarde, la hora del cafelito de cada lunes, con tintes políticos. Aquí hablamos de política en diferentes ámbitos, en la política nacional, aunque también la política local en estos últimos días ya es la protagonista, toma el protagonismo y lo va a hacer precisamente a partir de este viernes cuando arranca la campaña electoral de las municipales, la madrugada del jueves al viernes. Y vamos a hablar precisamente aquí de esos comicios que, como ya decimos, están ahí a la vuelta de la esquina y van a decidir el futuro de nuestra localidad en los próximos 4 años. José García Solano, buenas tardes. Buenas tardes. Jorge Chacón, muy buenas tardes. Hola, ¿qué hay? Pepe González, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Y Javier Salguero, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, invitamos también a los oyentes que quieran sumarse a nuestra mesa de opinión, a nuestra mesa de debate, que lo hagan a través de WhatsApp. Pueden usar el WhatsApp de la radio, el 607-48-87-75, y por supuesto también a través de los teléfonos de la radio, el 46-2004 y 21-55. Como ya adelantábamos la pasada semana, vamos a debatir en esta mesa, vamos a dialogar acerca de las candidaturas que ya conocemos, las candidaturas que concurren a las elecciones municipales el próximo 26 de mayo. Va a ser uno de los temas que vamos a tratar en el cafelito, pero antes de hablar del ámbito político local, vamos a dar un repaso breve a cómo está el país, porque después de una semana de los resultados electorales de las nacionales, pues todavía ese terremoto político que ha sacudido España sigue dando de que hablar en diferentes titulares. De momento, el Partido Socialista, que fue quien claramente ganaba las elecciones el pasado 28, bueno, pues pretende hacer un gobierno en solitario con acuerdos puntuales de las diferentes formaciones políticas. Y, por supuesto, bueno, pues en estos días se está reuniendo, se va a reunir con los diferentes partidos de la oposición. Hoy, ronda de contactos con Ciudadanos, Partido Popular y Unidas Podemos. El Partido Popular, que está todavía analizando cuál ha sido el motivo de esa pérdida de votos, 70 diputados que ha perdido en estos últimos comicios, y, bueno, pues reconduciendo su discurso hacia el centro, ¿no? Parece que Pablo Casado, lo ha admitido el propio líder del Partido Popular, erró, ¿no?, a la hora de enfocar su campaña electoral a ser más de derechas que Vox, o al menos aparecerlo y decirlo claramente. Ciudadanos, que se postula como líder de la oposición, gracias a, o al menos se basa en el crecimiento que ha tenido su formación en estos últimos comicios. Unidas Podemos, que, bueno, pues se postulan como imprescindibles para que haya un gobierno de izquierda, aunque Pedro Sánchez, bueno, de momento no ha llamado a, o todavía no se ha sentado con el líder de Unidas Podemos, y prácticamente, bueno, pues no necesita los votos de esta formación para hacer gobierno, aunque desde las filas de Pablo Iglesias, bueno, pues siguen ahí en plan déjate querer, Pedro, ¿no?, para que nos entendamos. Y, por tanto, Vox, que es la última fuerza que ha conseguido representación en el Parlamento dentro de lo que son los grupos políticos más importantes, bueno, pues están ahí ahora con, a pesar de que no han cumplido las expectativas que en un principio, que llegaban incluso a vaticinar entre 60 y 80 escaños, se han quedado en 24, pero, bueno, pues la postura del Partido Popular de y lo ha dicho el propio Abascal, insultar al partido Vox, pues está peligrando los presupuestos en Andalucía. Y Juanma Moreno le está diciendo, oye, que aquí estamos gobernando con ayuda de Vox, no te pases, ¿no? Prácticamente es lo que está pasando en el país en esta última semana. Este terremoto político que fueron los resultados, Pepe, comienzo por ti, pues está trayendo muchos titulares que se han ido produciendo a lo largo de esta semana, ¿no? A mí casi me duele la cabeza de todo lo que has leído. Has sacado ahí un montón de temas. Bueno, he hecho un resumen, luego no me dejáis hablar y lo he comentado todo. Así que a partir de estos datos... Yo destacaría dos cosas. Primero, el tema de Casado. Yo creo que este hombre pues equivocó desde el principio hasta el final, ¿no? Y las rectificaciones han sido apoteósicas, ¿no? No es un pásame ahí la pelotilla, ¿no? Ha sido gordo, porque es que ha habido errores, pero garrafales, ¿no? Enormes, tremendos, ¿no? Los asesores, no sé quién han sido, han debido de ser, pues, gente muy allegada a José María Aznar, porque José María Aznar veía en sus luces teológicas, según el intermedio, pues veía a tres formaciones de derecha, pues juntitas, uh-huh, unidas de la mano, y eso es imposible. Es imposible porque en un mismo esquema o parcela política, ideológica, pues ahí lo que es que estaban compitiendo, ¿no? De una manera un poquito así, hasta las últimas minutos, horas de la campaña, donde ya veían que, uh-huh, que lo que estaban haciendo era... Primer titular y luego abrimos debate, Pepe. Bueno, pues aquí me quedo. Pepe, que de titulares de tres folios. Es que pido primero una ronda rápida, sí, pero, bueno, y luego entramos en debate. Y te dije que iba a apuntar dos, ¿cómo le llaman? Titulares, ¿no? El primero es sobre el tema de Casado, ¿no? Los errores garrafales. Y el segundo es que a mí, personalmente, pues no me gusta la actitud por parte de Unidas Podemos de eso de ir como mendigando un puesto en el gobierno. Yo creo que... Iba a utilizar ahí... yo ese término, pero ya que lo dices tú, sí, perfecto, porque en ese caso Unidas Podemos parece que está ahí mendigando, roneándole. Incluso más duro. Pepe, un análisis de lo que está pasando esta semana en el arco parlamentario. Todavía no se ha formado el Parlamento, pero estamos viéndola venir, ¿no? Va a estar calentita esta legislatura. Sí que va a gobernar Pedro Sánchez con más holgura, de 70 pasa a 123, con lo cual gobernar en solitario, si ya lo hizo con 70 diputados, ahora 85. Lo tiene... Perdón, 85, gracias por la corrección. Ahora con 123 lo puede tener muy fácil, además lo ha comentado, ¿no? Acuerdos puntuales cuando me haga falta y con quien me haga falta, ¿no? Bueno, yo no voy a entrar en análisis del resultado electoral, ni mucho menos, porque eso es un poco difícil y complicado, aunque parezca más sencillo. Ahora, una vez pasadas las elecciones, se pueden decir todo lo que se piense, ¿no? En fin, en lo que está pasando, en lo que a mí me gustaría que pasara, pues bueno, que apoyen a Pedro Sánchez, que ha ganado las elecciones. Yo creo que será suficiente con Ciudadanos, al menos que los dejen gobernar, y bueno, no tienen por qué entrar en el gobierno, y apoyos puntuales en decisiones importantes, sobre todo pues en cuestiones de Estado, ¿no? Y yo sí le haría una crítica un poco a Podemos. Podemos es que el líder de Podemos es que se ha aprovechado de una campaña electoral donde muchos han derivado en cuestiones que la gente ya está un poquito harta, ¿no? De y tú más, ¿no? Y todas esas cosas, ¿no? Y claro, porque al final, el último día, en el debate último, Podemos, yo creo que, no Podemos, Pablo Iglesias, yo creo que arañó bastantes votos aprovechándose de ese magnum que había en los dos debates. Fue muy listo y en eso hay que reconocérselo, uh-huh, al menos a Pablo Iglesias. Pero en fin, que lo dejen gobernar y que haya estabilidad en estos 4 años. El discurso de Casado, Javier, bueno, pues ha basado sobre todo en... ha admitido el error, porque sí que lo ha admitido, el error del Partido Popular al virar tanto a la derecha Tiene 20 días escasos para enmendar la plana, si quiere, pues salvar lo poco que le queda o salvar los muebles de cara a los comicios en algunas autonomías y en los municipios el próximo 26 de mayo. Pero no ha dejado de decir en estos días que son una formación de centro, cuando se ha pegado toda la campaña electoral presumiendo que son más de derechas que nadie, ¿no? Yo no lo he visto así. Ahora habrás visto tú otra campaña electoral distinta a la mía. Ni además. Bueno, no me lo discuta, última, Javier, porque ha sido así. Semana, ¿no? Se lo hemos visto lo demás, esta última también. Semana. Hemos... Vamos a ver quién establece aquí, quién es la derecha, qué es el centro, qué es la izquierda y qué es la extrema izquierda. Si ustedes sois analistas y politólogos, me lo decís y me hacéis un análisis serio sobre esa cuestión. Partido Popular es, en sus estatutos, un partido de centro reformista. Perdona que te matices, no, Javier, te lo digo porque no quiero que deje la sensación de que yo he querido inventarme un término que los propios compañeros de partido están ahora achacándole a Pablo Casado, los propios varones del Partido Popular. No solamente esa, habrán habido en cómo se ha planteado la estrategia política, cómo se ha hecho. Yo no soy analista político y por lo tanto no puedo analizarlo. Pepe a lo mejor... me sorprende mucho que tenga más información que yo y que además de como dos más de fe lo que dice el intermedio, un programa de televisión. Está muy bien los análisis que se hacen aquí, pero es lo que me vengo yo a referir. El Partido Popular, ¿quién establece dónde está la derecha y dónde está la izquierda? Que me lo digan a mí. ¿Qué lenguaje, qué método, qué discurso se ha empleado para decir que es la extrema derecha? ¿Quién establece lo que es la extrema derecha? ¿La izquierda? ¿Quién lo establece? Porque que yo sepa, las propuestas que se han planteado dentro de lo que es el programa político del Partido Popular, y yo me lo he leído, no veo cosas extravagantes de extrema derecha. Es que aquí nos quedamos con los titulares solamente. Es que se ha escorado la derecha. A lo mejor en algunas veces ha hecho un discurso muy contundente, que eso es discutible. Si es más contundente o menos contundente. Más de enfrentamiento que de propuesta, a lo mejor también. En la forma de... pero analizando el programa electoral con el que concurría el Partido Popular, que me digan a mí que es un programa de extrema derecha, que venga Dios y lo vea. Y los analistas es que venden un mantra, y se ha establecido en la política y en los medios de comunicación de este país, como cuando se crean los dos frentes, el frentismo, los dos bloques, izquierda y derecha. No, hombre, aquí vamos a hablar las cosas con propiedad, y lo que no se puede decir es que porque se ha escorado la derecha, que yo, que soy del PP, nunca me he escorado la derecha, yo sé dónde estoy. Y dónde está mi discurso y lo que quiero para mi país y lo que quiero para mi pueblo. Y como yo, miles de militantes, somos un partido... Entramos en debate ahora. Un partido de centro-derecha que emana sus raíces del humanismo cristiano. Eso lo pone los estatutos del Partido Popular. Entonces, que me vendan a mí de extrema-derecha, que vos, si extrema-derecha es vos, ¿cómo nosotros vamos a estar con vos? Ellos, vamos a ver quién está. Si somos la derechita cobarde, ya lo dije la otra vez. Si somos la derechita cobarde o somos la extrema derecha, que me lo digan, yo lo tengo claro. Jorge, quien ha sabido sacar partido de el declive que ha vivido el partido de Pablo Iglesias, Unidas Podemos, que también ha perdido fuerza en estos últimos años, sobre todo en estos últimos meses, con esa crisis interna que ha habido en el partido y de la fragmentación de la derecha en nuestro país, ha sido sin duda el que ha sacado más rédito el Partido Socialista, que se ha visto con 123 diputados, precisamente que han perdido las demás fuerzas, y en el caso del Partido Popular 70, y en el caso de Podemos, que también se han ido algunos votos, imagino, para el Partido Socialista, evidentemente, ¿no? Bueno, sí, es que intentar cambiar el resultado del partido una vez terminado, o sea, todavía saber el resultado del partido una vez terminado, jugamos mucho a eso todos, que todos sabíamos lo que iba a pasar en el partido Sevilla-Betis cuando termina el partido. Pero intentar decir que el resultado no ha sido el que ha sido, eso ya es más difícil. Vamos a ver. Claro que había dos bloques instigados fundamentalmente por las derechas. Y eso no lo digo yo, lo dicen los analistas, no lo dice el intermedio. Lo dicen todos esos sesudos que van a todos los programas y a todas las tertulias cuando la derecha decía que iban juntas todas las derechas, Ciudadanos, PP y Vox. Cuando dos días antes de las elecciones Casado decía que no tendría ningún problema en ofrecerle un ministerio a Vox, no lo estaba diciendo ni el intermedio ni los sesudos analistas, lo estaba diciendo Pablo Casado. Estaba diciendo Pablo Casado. y al día siguiente de las elecciones dice que ¿dónde voy a ir yo con esa ultraderecha? ¿Y a dónde voy yo? Que es lo ya, porque eso es de chiste, los socialdemócratas de Ciudadanos. Y eso lo dice Pablo Casado, no lo dice ni los analistas, ni el intermedio, ni los socialistas, ni los de Podemos. Lo dice Pablo Casado. Entonces, cuando tú montas una estrategia, la montas en base a unos principios, a unos criterios que tú entiendes que son los que son. A mí, lo que fundacionalmente digan los partidos está muy bien. El mío también dice muchas cosas fundacionalmente que después no las cumplimos. Porque los tiempos también han cambiado, entre otras cosas, después de 140 años. Pero la realidad era que se apostaba por esa suma de las tres derechas. Era tan así que hasta el líder del PP de Ubrique, el lunes, no había escuchado a Casado y dijo que las tres derechas en Ubrique sumaban, cuando ya Casado había dicho que no había tres derechas. Entonces, si queremos seguir jugando a eso, podemos seguir jugando a eso. Si no queremos seguir jugando a eso, vemos la realidad de las cosas. Que a mí me parece bien que Ciudadanos se desligue de esa trampa, pues hasta bien le viene a la democracia. Pero decir lo que se ha dicho que no se ha dicho no es buena manera de afrontar este sistema. Y por la parte que me toca, yo no sé si el PSOE se ha servido, se ha apoyado, el PSOE ha mantenido un discurso, yo creo que unicorde, defendiendo una serie de cuestiones y planteándole una serie de retos a los ciudadanos. Podemos, creo que le ha planteado también otra serie de cuestiones, muchas veces coincidentes con los socialistas, y me alegro de que se recuperaran. Podemos no ha perdido votos, ha recuperado votos, porque Podemos entró en una crisis muy negativa, donde ellos mismos sabían que estaban, y yo me alegro para la izquierda y me alegro para España de que recuperaran votos, pero la realidad es la que es, no la que queramos contar. ¿Pero se ha beneficiado Pedro Sánchez de la fragmentación de la derecha? Indudablemente el que gana siempre, lo mismo que históricamente cuando Aznar consiguió unir a todas las derechas bajo el Partido Popular, el problema siempre era la fragmentación del voto de la izquierda. La derecha asustó, pues, asustó. La bueno, derecha asustó. Claro, es así. La derecha asustó. Entonces, que se ha podido aprovechar, pero que se ha podido aprovechar a lo mejor de las chalauras que se han dicho en más de una ocasión, porque se han dicho chalauras, Y las chalauras no tienen color político, las chalauras son chalauras. Después de esta primera ronda de intervenciones, vamos a ver si os parece el debate con lo que habéis aportado en la mesa, que, bueno, pues yo creo que de cada una de las intervenciones podemos sacar debate, pero analizando lo que va a ser una legislatura, ¿creéis que la legislatura va a acabar? Lo tiene muy fácil Pedro Sánchez, pero en este tipo de panorama político que estamos viviendo últimamente, no sabemos el tiempo de duración de las legislaturas, ¿no? De momento suma para hacer un gobierno estable. Yo, por hacer una puntualización, yo en ningún momento voy a negar la realidad. Se puede admitir, y se están admitiendo los errores desde el primer momento. Y el que haya lanzado un mensaje equívoco no significa que ese partido sea de extrema derecha. Que se hayan lanzado mensajes de una manera o de otra no lo significa. Y después aquí vender el miedo, que en Andalucía están gobernando Ciudadanos y PP y aquí no se han recortado libertades ni nada. Y aquí seguimos viviendo. De sorpresa no. Aquí la gente votó. Es que lo que no puede ser que cuando los resultados hubieran votado. Pepe, claro. Es que a mí no me hables de futurible, a mí me hablas de realidades. No, hombre, a mí me hablas de realidades. Esa es una interpretación tuya. Si hubieran votado, y si hubieran votado los de que se quedaron del PP también, pues a lo mejor hubiera tenido más. Tú eso lo sabes. Nunca se queda en casa. Tú eso lo sabes. Todo el mundo lo sabe. Si hay, el que no lo sabe eres tú. Toda la derecha votan. Escucha, 400.000 votantes de el PP se han quedado en su casa en estas elecciones. Tú lo sabes, se moviliza siempre, hombre. Vamos a ser un poco más rigurosos. 400.000 votantes del PP se han quedado en su casa. Los votos datos, de son muy datos, y votan. Datos, todo objetivo, mundo dice. Datos objetivos. Entonces no me digas que se moviliza. Se movilizan tanto la izquierda aquí, como la derecha. Y además aquí lo que realmente se queda más relajado. Vamos a escuchar a Javier. Se puede quedar en su casa. Vamos a oír a Javier. Se han movilizado. Sí que está bien que. Sí que está bien. El peligro. Verdades sí que absolutas. Está bien que aquí debatáis. Es que son verdades absolutas. Él tiene la posición. Sí que está bien que debatáis, porque para eso es un debate que hoy interrumpáis dentro del respeto, pero vamos a terminar de escuchar a Javier y ahora te doy a ti la palabra. Es que titulares. Vamos a terminar de escuchar. Si es que Javier, estás diciendo como verdades absolutas cosas no que son cuestionables. No son verdades absolutas. Pepe, es lo que se dice en todos los medios políticos. Que la derecha siempre suele votar, que se queden 10 en su casa, pero en el 99,9% vota. 400.000 son 10, hombre, que te estoy hablando de datos estadísticos y datos reales. Pepe, lo que está diciendo la crítica ahora o los analistas es eso que dice Javier, que se han quedado 400.000 votantes de la derecha, se han quedado en la abstención. Pero y también dice que 400.000 se han ido hacia el PSOE. Hacia el PSOE. Y gente, y gente de Unidos Podemos que se han ido a un 5%. Eso es lo que dicen. No hemos escuchado siempre en todas las campañas. La están... derecha siempre vota. La derecha Pues eso es lo que están diciendo ahora los analistas. Pero bueno, yo os digo una cosa. Yo independientemente de esto, el que se ha quedado en su casa es una opción también. Claro. Sí, claro. O sea, el que no va a votar, a lo mejor es que ha decidido. Yo soy votante de esta formación, no lo voy a pero votar. No me gusta lo que está haciendo ahora y me quedo pero en mi casa antes de votar otro. Vale, es una opción. Es que hay varias opciones por las que por las que el votante se queda en casa, pero, tanto en la derecha como en la izquierda. Pero es cierto muchas veces dice, lo tenemos ganado. ¿Y cómo no tenemos pero ganado? Que, vale, pero es cierto. Una puntualización y lo digo. Además, el voto que se ganan en las elecciones en el centro izquierda, centro derecha. Ni la derecha ni la izquierda. Muy bien. Y ese es el espectro que gana la elección en este país. Es cierto que en estas elecciones ha habido, incluso hasta por diferentes medios, que son legítimos. Los medios privados pueden apostar editorialmente por lo que quieran. Pero aquí se estaba dando por hecho 4 días antes de las elecciones de que con un empujoncito había un gobierno de tres derechas y nadie cuestionaba el gobierno de tres derechas. Y por otro lado... Pero nadie lo cuestionaba, Javier. Pero no lo cuestionaban. Lo que te vengo a decir, que ahora... es sorprendente porque todavía si Pedro Sánchez después de ganar las elecciones dice yo había vaticinado que la ultraderecha no, es que quien lo marca de ultraderecha es el mismo partido que contaba con él como aliado, que eso no significa nada más que bueno, ojalá que el PP se haya dado cuenta que radicalizarse hacia una esquina es un error. Ojalá, lo digo como ciudadano, no lo digo. Pero eso como cuando decían que Pedro Sánchez estaba radicalizado a la izquierda. Pero bueno, pero es que para radicalizarse hay que demostrarlo. Pero es que quien le ha ofrecido ministerio a Vox ha sido Casado. Sí, quien le ha ofrecido ministerio, pero eso es un discurso. Esa es la realidad. La realidad, en Andalucía están gobernando con Vox. El gobierno no. Bueno, lo veremos en los presupuestos. Ha habido un pacto que es la parte gorda, de investidura. La parte un pacto de investidura. Y ahora tendrán que negociar los presupuestos. Indudablemente. Bueno, los presupuestos están en el aire por aquella confrontación que está habiendo a nivel nacional Partido Popular con Vox en Andalucía. Evidentemente, las relaciones son más fluidas entre el Partido Popular y Vox, pero la postura que está tomando el presidente del Partido Popular con esos ataques a Vox está haciendo peligrar incluso un acuerdo presupuestario en la Junta de Andalucía, ¿no? No, y eso lo ha dicho, ha dicho el mismo líder de Vox, ha dicho, o Casado nos pide disculpas, o a ver cómo hablamos de los presupuestos. Y que se flagele también. Bueno, en la plaza pública. Pero que si yo no te digo que sea bueno o malo, a lo mejor es una manera de comprobar. Yo lo escuchaba. A lo mejor es una manera de comprobar que cuando te arrimas mucho a esos extremos que todos vemos, los extremos raros son siempre extremos raros. Yo no les voy a poner ninguna catalogación. Los extremos raros en democracia son muy raros. Pasó lo mismo con Podemos y Partido Socialista, otro extremo también en este caso de la izquierda. Y yo pienso que hemos vivido con Vox. Y yo pienso que Podemos ha suavizado muchos extremismos, que yo entienda como extremismo, no digo que sea, yo pienso particularmente que cuando uno entra en acción de gobierno, como la ha pasado a Podemos en muchos sitios, y te das cuenta de muchas realidades, también tienes que tirar un poquito del freno, porque te das cuenta de las imposibilidades que tienes. Ahora, eso no quita que tú aspires a dos huevos duros más, o sea, eso no lo quita. Pero que también, que aquí estamos obviando, que sí, tú has hecho una interpretación. Claro, indudablemente. Podemos en cierto modo no ha perdido. Ha perdido casi 1.700.000 votos también. Y ha perdido 30 y tantos escaños. Pues entonces lo he explicado mal. Yo que he dicho que de lo que yo preveía que iba a perder, se ha recuperado. No ha perdido, pero que es un batacazo también. ¿Sí? Ha perdido 30 y tantos. Que el batacazo del PP ha sido morrocotudo. Pues pero el de Unidos Podemos también. Pues en política debería todo el mundo hacérselo mirar cuando nos pasan esas cosas. Se ha radicalizado, y la estás diciendo tú. Estaba muy radicalizado y ha moderado más el lenguaje. Sí que la ha moderado. Claro que la ha moderado. Pero, eso pero ya no solo en el lenguaje, sino en las actuaciones. Yo conocí al Kishi de antes y conozco al Kishi alcalde. Es que una cosa es gobernar y otra la trigo. Claro, pues claro, y esa es la realidad de las cosas. Bueno, vamos a finalizar con este tema. La información política nacional, que ahora mismo es el pan nuestro de cada día, es la información política que manda a partir del día De este jueves ya las nacionales cogerán el relevo de la información porque comienza la campaña de las municipales y también la de algunas autonomías, que perdón, las europeas, que también se la juegan. Estamos hablando un poco de las europeas, lo cierto no, es que no estamos hablando nada. Las europeas están pasando desapercibidas y la campaña de las europeas también comienza esta semana. Para finalizar esta ronda, vamos a hacer una ronda ahora, Javier, para que cada uno diga lo que quiera decir. Porque vamos a empezar a hablar de política nacional, que ya hay mucho que debatir de política local, que ya hay mucho que debatir en esta semana. Vamos a finalizar la ronda con Pepe, así que yo para tranquilizar a Javier le voy a decir que efectivamente cuando se celebren las europeas, ahí sí que se van a definir clarísimamente cada uno de los partidos que forman parte de... Claro, a ver con qué bloque te unes, claro. Del Parlamento Europeo. Y ahí sí, ahí si Vox saca representación europea, Ciudadanos también, y el PP, pues seguramente cada uno de ellos va a ir a un bloque distinto. Con lo cual, ahí se van a perfilar perfectamente quién es... socialdemócratas o liberales, quiénes son los centro-derecha y quiénes la extrema-derecha. Y ahí rompen las relaciones, porque la extrema-derecha no va a tener ninguna relación con ningún grupo, desde centro-derecha hasta la extrema-izquierda, fíjate lo que son las cosas, hasta la extrema-izquierda, porque la extrema-izquierda no es comparable a la extrema-derecha en Europa. Pero a mí me gustaría puntualizar una cosa, hombre, al menos es una opinión mía, puedo estar equivocado, ¿no? Pero yo pienso que en España no existen partidos de extrema, o sea, ni de extrema izquierda ni de extrema derecha. Otra cosa es que tengan elementos que estén en esos partidos, pero la gente que los votan, yo no los considero a los votantes ni de extrema derecha los que votan a Vox, ni los de extrema izquierda los que puedan votar a partidos más radicales, digamos, ¿no? Pero los que se pronuncian con más radicalismo. Ahora, que eso no quita, que sí hay elementos que están dentro de esos partidos que particularmente son personas que practican un extremismo ya exagerado, pero eso no quiere decir que el partido sea... que los partidos son, yo hombre, si entiendo que son partidos democráticos y están registrados como un partido democrático, sí, que políticamente cumple la regla de juego, evidentemente. Que políticamente los contrincantes los llamen de extrema y tal, pues vale, pero que yo estoy en eso, yo no pienso que los partidos sean así de extrema. Javier Salero, para terminar. Por poner un ejemplo de lo más denigrante que hay, nos guste o no nos guste, a mí no particularmente me gusta, y ya lo hablamos la semana pasada, es que los herederos de ETA están en las instituciones mediante un partido democrático, el partido, porque se tiene que acoger al orden constitucional. Y esas personas no hace mucho defendían como opción para conseguir su objetivo la vía armada. Han modificado su lenguaje y se han incorporado a la democracia, bienvenido sea. Pero a mí me parece... Su lenguaje y sus acciones. Su lenguaje y sus acciones. Han dejado de matar. A mí particularmente me parece aberrante. Y que personas de ese tipo estén representando las instituciones. Cuando más allá tienes a los familiares de los asesinados. Me parece indignante. Uh-huh. Pero se han acogido al orden constitucional y como demócrata lo tenemos que asumir. Aunque nos entre en fatiga de mil veces cada vez que lo vemos. Pero hay que admitir la regla democrática. Y después, en cuanto, claro que está bien definido, el Partido Popular está en el Partido Popular Europeo y Vox seguramente se va a liar con Salvini y con Le Pen, seguramente. Claro. Y el Ciudadano con los liberales europeos. Eso lo tengo yo más claro, por eso no sé cómo nos catalogan a nosotros de una manera cuando nuestro estatuto... Pues perdóname una cosa, Javier, pues me parece muy bien. Lo pone eso es lo que yo puedo pensar. Si después del resultado de las autonómicas salen gobiernos autonómicos donde el PP pacte con Vox, A ver cómo se defiende igual eso. Igual que cuando el PSOE no, ha pactado con Unido Podemos o ha pactado con... Pero es que no es lo mismo. No es lo mismo. Pero no es lo mismo, Javier. ¿Por qué no? Espérate. Yo no me puedo creer que tú te creas, porque te conozco, no me puedo creer que tú te creas que algunos de los planteamientos de los... En absoluto. Pueden ser asumibles. En absoluto. Entonces, había que tener mucho... de ello que nosotros, en el pacto inicial que plantearon Vox para pactar la investidura de Juanma Moreno, había una propuesta de Máximo en la que ustedes lo habéis conocido, como lo he conocido yo, y que está por escrito, en la que exigían la derogación de la ley de violencia de género, la expulsión de inmigrantes, y eso, Javier, se la han echado para atrás porque es inasumible para un partido como el PP. Nosotros no vamos a asumir esas tesis. Después, ellos no han hecho dejación de eso. Nosotros no vamos a asumir esas tesis. Ellos seguirán. Vamos a hablar de las locales y queremos y después, en el pacto de legislatura, que no hemos hablado, nos hemos enzarzado en cuestiones, yo creo que desde mi punto y humilde punto de vista, sería más estable un pacto de legislatura, que le está a la argur de estar negociando con uno o con otro, porque da más estabilidad a un gobierno, un pacto a 4 años. Por eso decía yo de la duración de la legislatura, que estamos acostumbrados a que las legislaturas acaban pronto últimamente, y cuando no hay un gobierno estable y se basa en acuerdos puntuales, pues puede peligrar también. No es que peligre, sino que es más complicado, que es más complicado. Creo que añadir algo más. Porque estamos fuera de tiempo. Pero es medio minuto. No, medio minuto tuyo son 2 minutos y medio. No, ¿vale? Cuando llegue y además, minuto, hemos hecho una ronda que luego os quejáis. No, hombre, que hemos hablado de Casado y no hemos hablado de Rivera. Rivera tiene que estar ahora lamentando muchísimo el que haya tenido que hacerle o plantearle. Si ha subido un voto y en escaño, ¿cómo va a estar lamentándolo? Bueno, sí, no. Se cerró para poder pactar un gobierno con el PSOE. Claro. Es que no es concebible. Se puso la cuerda en el cuello. Yo hay una cosa que lo digo, y no porque ahora puede decir, claro, es que interesadamente no es concebible que en democracia, en el siglo XXI, un partido empiece diciendo, yo con este partido no pacto, salvo que haya un elemento, vamos, es que tachar a Pedro Sánchez o al PSOE de antidemocrático, constitucional, hombre, es que es una burrada. El pues, pacto, entonces, claro, es que yo te lo puedo recordar, que el pacto del Tinel lo decimos, ¿no? El Partido Popular. El que menos tiempo ha tenido en esta ronda... no nos queda tiempo, te pido brevedad si quieres hacer perfecto, pues vamos a cerrar aquí vamos a cerrar aquí el tema. Tendremos tiempo de analizar más datos de los resultados electorales nacionales, pero lo que nos interesa que tenemos ahí a la vuelta de la esquina son las elecciones municipales, porque el tablero de juego ya está diseñado. Las diferentes candidaturas que concurren a los comicios del 26 de mayo ya han sido publicadas en el Boletín Oficial de la provincia, en el caso de Cádiz, el pasado 24 de abril. Hay 239 listas que se presentan en la provincia de Cádiz, aunque, hay que decir que algunas, como Algeciras y Jerez, tienen hasta 11 candidatos a la alcaldía. Algeciras tiene 10, son las localidades con más opciones de voto. Confluencia de Podemos e Izquierda Unida se rubrica en 28 municipios de la provincia de Cádiz. En contraposición hay 13 municipios, la mayoría de la Sierra de Cádiz, en los que únicamente habrá 3 listas electorales: Partido Popular, Partido Socialista e Izquierda Unida. Eso en 13 municipios de la provincia de Cádiz. El resto, bueno, pues Ciudadanos cuenta con 23 listas en la provincia y Vox ha presentado 18 listas. Andalucía por sí es el nuevo partido de heredero del Partido Andalucista y finalmente ha logrado cerrar 17 candidaturas en municipios gaditanos, entre los que sorprendentemente no se encuentra Cádiz capital. Otro dato curioso, el Partido Popular y el Partido Socialista son las únicas candidaturas que presentan o que van a estar presentes en todos los municipios. Datos también relevantes como, por ejemplo, Equo se presenta en solitario en Puerto Real, Rota y Tarifa. Pacma solo concurre en la capital gaditana. Falange Española solo va a tener lista en San Fernando. Y aparece después de muchos años Gil, el grupo de Gil, que se presenta este año en La Línea, ¿no? Queda nada más que en una ciudad gaditana. Estuvo gobernando La Línea en toda esa costa, sí. Y se presenta en estas elecciones. Pero en Ubrique es la primera vez que vamos a tener 6 candidaturas. Van a disputarse los 17 sillones del arco parlamentario. Partido Socialista, con Isabel Gómez García, presentaba la lista el pasado 22 de marzo al completo. Ha sido la única candidatura que hemos conocido al completo en un acto oficial. Partido Popular con Manuel Toro Rincón, que va a hacer la presentación de la lista este viernes a las 8 en el Ocuri. Andalucía por sí, presenta a José Antonio Bautista Piña, hará su presentación el sábado a las 8 y media también en el Hotel Ocurris. Ana María Villa, por la confluencia, Podemos, Izquierda Unida, se llama adelante la concurrencia. Antonia María, ¿no? Antonia María Villa. Podemos, Izquierda Unida, se llama la confluencia, como decimos, adelante. Ciudadanos presenta a Jorge Oliva Pérez, que todavía, bueno, pues no ha presentado oficialmente la lista en ningún acto, pero sí que poco a poco está desgranando en ruedas de prensa cuáles van a ser los componentes, los integrantes de la candidatura por Ciudadanos. Y Vox, que también presenta candidatura en nuestra localidad, que ya ha tenido algún acto público en Ubrique, a la cabeza Josefa Gloria Pérez Puerto, que todavía tampoco ha presentado oficialmente su lista, la lista que concurre a las próximas elecciones del 26 de mayo, pero sí que ya hemos visto publicada esa lista, como el resto de las candidaturas, en el boletín oficial de la provincia, que se publicaba el pasado 24 de abril con las candidaturas completas que concurren a las elecciones. Pepe, sí que ahora te pido brevedad, porque vamos a aprovechar al máximo los minutos que tenemos, para que nos hagas un balance de bueno, las candidaturas que se presentan en Ubrique y, por supuesto, de la que concurre por tus siglas, adelante. Bueno, pues yo, la concurrencia que tú perteneces. No sé, y tendría que decir si pertenezco. Vamos a ver. Yo voy a descartar acá algo muy importante en estas elecciones municipales. Podía analizarlo desde otro punto, o desde otros puntos de vista, ¿no? Yo creo que me interesa, y no es porque quiera eludir cualquier responsabilidad o cualquier compromiso, no. Yo creo que me ha llegado un poquito a la mente y al corazón. Y yo quería romper una lanza en este sentido, ¿no? Y es que creo que después de estos últimos años, yo creo que el protagonismo de la mujer va a ser fundamental, importantísimo. Nunca como hasta ahora el protagonismo de las mujeres en las candidaturas, y no porque ya sea por ley que haya que incluir a las mujeres, sino porque se le está dando la posibilidad a que se planteen de cara a unas responsabilidades municipales, que las han podido tener, que las han tenido, pero que ahora, de alguna manera, en positivo, pues se les va a proporcionar la posibilidad de manifestarse mucho más claramente, ¿no? Ah, tenemos tres candidatos y tres candidatas. Efectivamente, también tenemos eso, tres candidatos y tres candidatas, ¿no? Yo, en primer lugar, y como lo que quiere son candidaturas, titulares, y me interrumpe tantas veces, pues creo que ahí me quedo, en destacar precisamente que la participación de la mujer en estas elecciones. Efectivamente. Pepe, ¿qué tienes que hablar de la candidatura, de las candidaturas? Sí, bueno, vamos sobre a ver, todo haciendo alusión a la tuya, por supuesto. Como ya hace, la que tú también perteneces. Ha comentado muchísimas veces y se viene comentando, y lo viene comentando también en las distintas ruedas de prensa, el candidato José Antonio Bautista. Vamos a ver, el Partido Andalucista, lo que era el Partido Andalucista, ya ha desaparecido. Ahora se presenta un partido nuevo, que no es el Partido Andalucista con otras siglas, sino que es un Partido Andalucista nuevo. Que hay, o habemos personas, o estamos personas en la lista que pertenecíamos al antiguo Partido Andalucista, no quiere decir que sea el mismo Partido Andalucista, tiene sus nuevos estatutos, tiene, en fin, todo, ¿no? Y en Ubrique, pues hay una serie de personas nuevas, por ejemplo, el número 2 y el número 3, o en este caso, el número 2, que es un conocido arquitecto de Ubrique, nacido y criado en Ubrique y de familia ubriqueña, la número 3, que es una persona marroquinera también, que ha nacido y se ha criado en la calle Unión, de Ubrique, o sea, es decir, son personas nuevas que han entrado en este partido y forman parte de esa lista. Claro, son 6 listas las que se presentan en el municipio de Ubrique en estas elecciones, ¿no? Yo entiendo que mayorías ya no va a haber, es imposible. Bueno, no es que sea imposible, ¿no? Podrá haberlas, ¿no? Aunque por aquí pasará también el tsunami ese de Pablo Casado. Bueno, ya ha pasado, ¿no? Y sigue dando rondas, vueltecitas por aquí, por los pueblos. Pero quiero decir que yo me voy a ceñir exclusivamente a lo que es la lista de mi partido, que aunque yo no sea de Ubrique, yo llevo ya más de 50 años viviendo en Ubrique, me considero tan ubriqueño como cualquiera, pero quiero decir con esto que todas las personas que se presentan en la lista, aunque yo tampoco voy en un puesto significativo, ¿no?, que voy en el número 9, porque claro, hay que dejarle paso a nuevas generaciones que vayan entrando y demás, pero quiero decir que, y no quiero meterme con nadie, pero la lista está compuesta exclusivamente con personas de Ubrique, no como otros que han tenido que ir fuera de Ubrique buscando personas para completar la lista. No voy a mentar a nadie, pero vamos, ahora sí, por lo que he dicho, si alguien me quiere llevar a la Junta Electoral o a un juzgado, pues que lo haga. No has dicho nada, gracias, ¿no? Javier, ¿qué opinas de las diferentes candidaturas que concurren a la municipal de Ubrique y, por supuesto, también a las islas que tú representas? En anteriores ocasiones ya me he manifestado en este sentido, que normalmente suelo respetar, ser respetuoso con aquel que da el paso y quiere colaborar en política, porque sé lo difícil que es hoy en día conseguir aglutinar y conseguir completar una lista electoral, porque no todo el mundo está dispuesto a dar ese paso por X razones, por el desprestigio que tiene la política, por el desprestigio que se le ha dado a la política también, que yo he defendido aquí en más de una ocasión, que no es tal desprestigio, que es más bien un servicio, una vocación de servicio público, que el que presta su tiempo libre para dedicarlo a la mejora de su pueblo, pues tiene mi apoyo y mi bendición. Yo no soy de catalogar aquí a uno o a otro de una manera o de otra. Yo, desde el punto de vista personal, como he dicho, mi respeto absoluto por todas las personas que son capaces de dedicar parte de su tiempo para intentar dar soluciones a la mejora de su pueblo, pues bienvenido sea. Ahora, en temas políticos, pues puedo opinar independientemente, políticamente, de cada una de las personas, pero no tengo elementos de juicio todavía para valorar la acción política de las listas que se presentan. Que, como dice Pepe, que se presentan gente de otras localidades. Eso lo estuvimos hablando en la anterior cafelito, que se puede presentar en cualquier europeo, en cualquier lista electoral. Si lo que pretendemos es, en un mundo global, acotar las listas a lo que es la localidad, pues que se reformen las leyes o que se hagan otro tipo de leyes. Yo ya también dije en las anteriores ocasiones que en el País Vasco todavía se siguen pidiendo voluntarios para ir en las listas del Partido Popular, porque no se pueden completar esas listas, porque hay miedo todavía a señalarse por una determinada opción política, y más en esos sitios donde, aunque se quiera normalizar, todavía hay ausencia de libertad. Y en cuanto a lo que es las candidaturas, pues mi máximo respeto, y que los ciudadanos y la suerte, y los ciudadanos y los votos repartan suerte para todos. Jorge, un análisis a grosso modo del resto de candidaturas y, por supuesto, también de la candidatura de las siglas que tú representas. Sí, como demócrata, por supuesto, felicitar a todo el que se atreve a poner su cara, no solo su nombre, sino su cara, que es lo que los ciudadanos van a buscar, la cara del que se pone para escrutarlo, analizarlo y chequearlo desde arriba hasta abajo, al que se atreve a dar ese paso y se somete a partir de ya a la crítica y a la opinión de todos y cada uno de los ciudadanos. Otra cosa es que algunos no quieran que se les someta a esa crítica, pero por desgracia o por suerte, eso es así. Una vez dicho esto, tampoco esto es son los mundos de... Aquí no vivimos entre flores de algodón y músicas celestiales que nos llevan de la mano, ¿no? Los intereses que a cada uno mueven para conformar parte de una lista electoral lo sabrán cada uno, y yo solamente me puedo responsabilizar de los que van en la mía. Me puedo responsabilizar de cuál es el criterio, cuál es el compromiso y cuáles son las ideas y las razones que los mueven, que entre otras cosas creo que han quedado demostradas en estos 4 años de gestión pasada. Pero sí es cierto que indudablemente algo ha tenido que ver para que de pronto haya una explosión de tantos partidos, ¿no? Y esa ola que decíamos antes de las elecciones generales en España, de que las ultras no iban a llegar a España o que nos manteníamos al margen y que esto parecía que estaba todo muy controladito y demás, y de pronto se dispara, pues también ha llegado al terreno municipal, ¿no? Lo que sí es verdad es que en el terreno municipal hay una clara diferencia, que en el terreno municipal, más que a las siglas, se votan a las personas. Y a las personas, como ya te he dicho, a las que se les escruta y se les busca hasta el último punto y la última coma. Esas son las reglas de juego, así han funcionado siempre, y así creo que van a seguir funcionando, por lo menos en los pueblos pequeños o medio pequeños, o medio grandes o medianos, como queramos catalogarnos, para que nadie se sienta molesto, sigue funcionando así. Así que cada uno tendrá que dar sus explicaciones, tendrá que dar sus razones y tendrán que convencer a los ciudadanos de que los criterios que los mueven a cada uno son los criterios generales, no los criterios particulares. Bueno, pues muchas personas están haciendo una pregunta. Vamos a comenzar precisamente con esa cuestión que plantea un oyente a través de WhatsApp. Ya saben los oyentes que pueden hacerlo a través del 607-48-87-75. Comentaba Pepe González, que la concurrencia de tantas candidaturas, bueno, pues hace que sea más difícil conseguir mayorías absolutas, ¿no? Era uno de los titulares que tú decías. Y al hilo de lo que tú estás comentando, un oyente preguntaba que si es posible, teniendo en cuenta las personas que lideran cada uno de los partidos, dice este oyente, si se podría dar un pacto entre el Partido Popular, Vox y Ciudadanos. Es lo que comenta un oyente, que yo creo que como pregunta para comenzar el debate no está mal, ¿no? ¿Creéis que aquí es terreno de pactos también, la idiosincrasia de la política de nuestra localidad se presta a que pueda haber un pacto, en este caso bloque de izquierda o bloque de derecha, en caso de que ninguna consiga mayoría absoluta? Bueno, yo... Silencio. Lo voy a decir yo. No, hombre, yo te digo que se pudiera dar. Claro, totalmente. Ahora, indudablemente, te vuelvo a decir lo mismo. Aquí nos conocemos, sabemos quiénes son los representantes de cada una de esas candidaturas y sabemos los odios y los amores que a nivel personal se pueden tener unos y otros. Que eso se obvie para conseguir otro fin, no sería la primera vez, ni sería la última. Pero yo veo a mucha gente con mucha, no sé, creo que a lo mejor hay mucho político incipiente que está jugando a muchas cábalas, y yo les pediría prudencia, nada más que por mi experiencia, nada más, no por otra cosa, ¿no? Aquí estamos repartiendo concejales como si te repartiéramos 50 o 60 concejales, y son nada más que 17, ¿eh? Y a lo mejor alguien tiene más de un canto de sirena en sus oídos, que ojalá sea verdad para su formación, pero yo sí, desde luego el PSOE sí va a ser muy incisivo a la hora de explicar y de valorar qué es lo que... Porque no estamos hablando de 6 listas donde puede parecer que la única político que tiene experiencia o que ya ha estado es Isabel Gómez y los demás son todos nuevos. No. Por suerte, la inmensa mayoría tiene historia. Y al tener historia, sabemos cada uno por dónde cojeamos o por dónde acertamos, ¿no? Entonces, por eso te digo que las municipales es un elemento muy diferente. El análisis de las municipales, el análisis que hace el ciudadano de las elecciones municipales son bastante diferentes a las de las generales o autonómicas, que nos cogen los políticos mucho más lejos. Aquí los tenemos muy cercanos, tenemos un contacto directo, sabemos lo que nos dicen, piensan y opinan, y en función a eso se toman otras determinaciones. Javier. Sí, en lo que está comentando Jorge lleva toda la razón. Aquí en Ubrique, tradicionalmente, y si te vas al histórico de resultados de las elecciones, incluso a veces en las que se coincidían elecciones y se votaba a una opción, por ejemplo, en las andaluzas, una opción diferente a la que se votaba en las municipales o en las generales, se vota, yo no sé por qué, regla de tres, se vota más en las generales que en las autonómicas, o se vota una opción política más en las generales que en las autonómicas y que en las locales, porque en definitiva, en un pueblo, políticas, muy poca diferencia en lo que me vengo a referir a la hora de ejecutar una política concreta, porque en los ayuntamientos son habas contadas, la otra cuestión sería la forma de aplicar política, pero que no puedes decir tú, es que va a practicar una política de extrema derecha, ¿no? Porque es imposible, es imposible. Y después los pactos, pues como bien también ha dicho, aquí no, yo personalmente no soy quien para juzgar a cada uno. Aquí cada uno tiene su historia, tiene su historial y su trayectoria política, que no son nuevos en esto, y el que en definitiva tiene que juzgar esta trayectoria política, si la ha hecho bien o mal, es el ciudadano de Ubrique. No soy yo nadie para juzgar, yo puedo tener mi opinión personal acerca de las diferentes opciones, pero me la reservo porque creo que no soy nadie para juzgar a ese tipo de... Uh-huh. Hombre, yo no lo sé si podrá haber ese tipo de pacto, porque... No me atrevo a pronunciarme porque algunos candidatos no conozco, aunque algunos conozca y sé que eso, que algunos sería capaz de pactar hasta con el diablo, eso lo tengo muy claro, pero otros no conozco y por tanto no me atrevo a vaticinar. Sí, Pepe. Sí, vamos a ver. Yo he... comenzado hablando sobre este tema y señalando la oportunidad, ¿no?, que tiene y también que la sociedad le está otorgando a la mujer, ¿no? En este caso, no puedo hablar muy, muy estrictamente o muy ampliamente del programa. Sé que el programa se está finalizando prácticamente en la candidatura de Adelante Ubrique. Pero yo, ahondando en el tema del programa, de alguna manera, pues en a rasgos muy generales, muy genéricos, y la línea que se va a seguir es la misma que durante tantísimos años de Izquierda Unida se ha ido planteando, la defensa del municipalismo, sobre todo, por encima de todo, que creemos que el municipalismo es el eslabón primero de toda la democracia, y en ese sentido pues se va a seguir haciendo hincapié. Y luego el tema de la participación, la democracia y la justicia, que son tres elementos muy importantes y que van a permanecer en el programa. Yo, en cuanto a las mujeres, pues yo señalar, pues hay seis mujeres en la candidatura, en puesto de salida, incluso porque la candidata es una mujer. Pues tenemos a Ana María Rodríguez, a Pepa Pérez, a Paloma Manzano, a Dolores Godoy, Mercedes Río y la candidata que es Antonia María Villa. Son mujeres pues que siempre tienen mucho compromiso con la cultura, con la sociedad, y creo que dentro del panorama que yo diseño sobre esa oportunidad a la mujer y las posibilidades que tenemos de hacer un desarrollo totalmente con ciertos matices y muy diferenciado de lo que hasta ahora ha sido la masculinidad, ¿no?, en la política, pues yo destacaría a esas mujeres y sobre todo esos compromisos sociales. Lo que sí está claro es que a la hora de hacer el reparto, al haber nuevas incorporaciones a esta carrera, a las municipales, el reparto de sillones puede variar. En 2015, en los comicios de 2015, la formación que menos votos tuvo fue AIQ, que consiguió 441 votos y no consiguió sillón, ¿no? La candidatura que menos votos obtuvo fue Izquierda Unida de los Verdes, convocatoria para Andalucía, que obtenía 522 votos, lo que sí le daba ya derecho a un concejal, ¿no? Partido Andalucista, 1.223 votos, dos concejales. Partido Popular, 2.753 votos, que se tradujeron en cinco concejales. Y mayoría absoluta para el Partido Socialista con 4.176 votos. Puede variar mucho el reparto de sillones con dos formaciones nuevas, ¿no? Hay que conseguir más votos para conseguir más concejales, evidentemente, ¿no? Bueno, primero hay que pasar el 5% para entrar en el reparto. Pero yo al final te vuelvo a decir lo mismo. Mira, los demócratas nos tenemos que creer que la democracia es lo que los ciudadanos quieran. Espero que los ciudadanos voten conscientemente y siendo responsables de lo que votan, porque en ellos les va su futuro. O sea, los próximos 4 años dependerá de lo que los ciudadanos digan. Entonces, partiendo de esa base, además que es un elemento en el que no podemos interferir, puesto que es lo que cada ciudadano decida en cada momento a la hora de votar, lo que sí tendría que haber es un criterio de dónde estamos y a dónde queremos llegar. Por eso yo te digo siempre que yo he entendido siempre las municipales como otra cosa diferente. O sea, hay partidos, como el mío, que da en montones de territorio libertad O sea, independientemente de los pactos que se organicen, da libertad para que pueda llegar a acuerdos en según qué cuestiones y en según con qué partido. Porque es que la realidad de cada pueblo es de cada pueblo. No es una realidad uniforme. No podemos extrapolar, por tanto. Claro, no, te digo que se puede hacer si uno quiere hacerlo. Ahora, no entendería, yo particularmente como ubriqueño, no entendería que a la hora de buscar una solución democrática para Ubrique se usaran postulados de otra película que no tiene nada que ver con esta, ¿no? Pero que allá cada uno tiene que hacerlo. Y después de eso hay que ser muy respetuoso con los votos. Yo muchas veces, a nosotros particularmente, por venir de una mayoría absoluta, nos preguntan mucho que si la mayoría absoluta, que si la no mayoría absoluta, la mayoría será la que los ciudadanos quieran. Y en función a la que los ciudadanos quieran, así tendremos que trabajar. Y yo creo que ese es el principal planteamiento que debería de mover a todas las formaciones políticas que se presentan en estas elecciones. Indudablemente que el Partido Socialista se presenta para ganar y se presenta para revalidar esa mayoría, pues claro que sí. Pero si los ciudadanos deciden que no, jugar a componendas de otro tipo, para mí sería un error, pero bueno, se supone que somos mayorcitos y que cada uno sabemos lo que queremos para nosotros mismos, ¿no? Pues ahí está el terreno de juego. Establecer ahora mismo futurible, estamos claro, hablando simplemente de futurible, porque como bien planteaba Jorge, hay libertad en la hora de pacto, por ejemplo, Ciudadanos. Ciudadanos está diciendo ya, y ahora no podréis decir que ha dicho que no va a pactar con el PSOE, que en algunas comunidades autónomas, en algunos ayuntamientos va a pactar con el Partido Socialista, dependiendo, porque responde a una realidad completamente diferente a los intereses que hay a nivel nacional, incluso a nivel regional, con que creo que hay vender la piel del oso antes de cazarla me parece a mí muy muy precipitado. Y después, como bien comentaba Ubrique, tradicionalmente pues cada partido ha tenido su techo y ha tenido su suelo, por H por B el voto casi históricamente desde los años en que perdió el PSOE la mayoría absoluta en el 95, me parece que fue 25. Está dividido entre las opciones que votan al Partido Socialista, que son un electorado muy fijo, y el resto, que es casi la otra mitad, que se ha ido repartiendo tanto al Partido Andalucista como al PP, incluso a Izquierda Unida, que tiene su electorado también fijo, llegando incluso a tener, en el mejor de los casos, que me parece que fueron dos. En dos ocasiones. Por eso digo que está muy tabulado el voto aquí en Ubrique, y que lo que nos disputamos, yo creo que hay una disputa. El voto del PSOE, en 3.000 y pico, lo tiene casi fidelizado, lo diría yo. Casi fidelizado, porque históricamente de los peores resultados han sido de los 3.000 votos, y el resto nos disputamos el voto que queda, como si dijéramos, y con la opción que es la misma tarta con mucho más gente para repartir, y sobre todo el centro derecha, que es el que se tiene que disputar, en vez de antes era una opción en solitario, ahora con dos opciones más. Lo que está planteando Fran, yo creo que en ese sentido sí podíamos decir que va a ser muy, muy, muy poco probable que haya una mayoría absoluta. Eso sí. Luego el resto de los escaños estén más repartidos y que todo el mundo tenga opciones. ¿Pensáis que, y además lo pregunto a un oyente también, si pensáis que todos los partidos que se presentan en estos comicios municipales van a tener representación en el Parlamento ubriqueño? Si votan a nivel de amistades y de compromisos familiares, a lo mejor. Eso es complicado, que seis partidos tengan representación. ¿Y después? Yo estoy de acuerdo en que no. Es complicado, sí. Es complicado y es difícil. Pero digo para aquello de que al presentarse más partidos hacen falta más votos para conseguir. Yo creo que alguno no va a superar ese 5%. Para que poner un ejemplo claro, y es la incógnita que nos han planteado en esta ecuación, trasladando y extrapolando los datos de las elecciones generales, no han tenido como interviniente al PA, por ejemplo, Andalucía por sí, que históricamente ni en generales ni en andaluza han tenido buenos resultados, nada más que en las primeras elecciones cuando era partido PSA. Las demás, en generales y en autonómica, no tenía buenos resultados, y después se ha demostrado que en locales sí tenía un electorado también, una base sólida ahí del andalucismo en Ubrique, con lo que mezclar chivos con cabras me parece a mí que es un poco precipitado. Sí, no se queda claro que las municipales van distintamente porque entran por elementos de juicio completamente diferentes y locales, la cuestión y la clave local. Bueno, pues esperemos tener una campaña, eso sí, limpia. Evidentemente, bueno, pues es mucho lo que hay en juego. Son 17 sillones que se van a disputar el próximo 26 de mayo y bueno, como ya digo, no sabemos los que vamos a estar aquí o los que vais a estar aquí después de las elecciones. Ya saben que el cafelito del lunes lo conforman representación de los partidos municipales que tienen representación en el ayuntamiento. Por lo tanto, no sabemos si van a ver que poner más micrófono o nos vamos a quedar con los que estamos. O van a cambiar gente, ¿no? O algunos van a estar o no van a estar. Lo cierto es que, bueno, pues Radio Brique va a hacer una programación especial con motivo de la campaña electoral. Comenzamos con esa programación el próximo viernes y lo vamos a hacer precisamente hablando de las europeas, que están siendo, vuelvo a decirlo, las grandes olvidadas en esta campaña electoral. Pero como bien decimos, desde el viernes, primer día de campaña, y durante todos los días de la campaña, Radio Brique le ofrecerá esa programación en directo con las candidaturas que concurren a las municipales del próximo 26 de mayo. Como ya saben, en época de campaña no tenemos programas de opinión en la radio, con lo cual hacemos un paréntesis en el cafelito, que volverá el lunes después de las elecciones para analizar los resultados de los comicios municipales. Para finalizar, Pepe, no sé si quieres hacer... Yo te planteo una duda. Cuando son 30, si 30. Si después del resultado electoral, ¿quiénes son los que vienen al cafelito? Después de las elecciones... Es lo que estoy pensando, bueno... Habrá un resultado. ¿Quién viene al cafelito? No hay cafelito, me dicen. Bueno, terminamos. ¿Cómo que hay cafelito? Entonces bueno, que es lo mismo. Históricamente, el cafelito dura hasta mediados de mes, de junio. Así. Hombre, han tomado posición todavía. Bueno, pues entonces es verdad. No sabemos lo que va a pasar. Le proponemos a la directora desde aquí que en tiempo de decisiones que se mantenga la mesa común. Claro, hasta que no haya una investidura. Ah, ya. Como decía, en tiempo de destemplanza no haga mudanza. Estamos en activo hasta que se conforme el grupo. Lo lógico es que se produzcan los cambios. Cuando claro. Se constituya el ayuntamiento, no como cuando dice, se ha nombrado, no como dice, votos a favor. Que saque las tatas. Serán concejales electos, evidentemente, cuando sean nombrados en el pleno de investidura, que calculo que el junio. Día en junio, pero ¿qué día? El día 11 o 13. 11, 12, 13. 11 o 13, en esa, sí, por ahí tiene que estar. Los yo primeros días del mes de junio. Plantea una cuestión reglamentaria, no voy a decir legal, pero sí reglamentaria, que posiblemente, si hay de los que estamos aquí alguna formación distinta, política, obtenga representación, a lo mejor hace el lunes te dice, escucha, que yo voy al cafelito. No puede ser invitado, hombre. Pero, a ver, ¿te lo puedes plantear? Volvemos a decirlo, aquí no son concejales ni representación hasta que no hay un pleno de investidura. Claro. Bueno, lo dejamos aquí, le estamos robando tiempo. Que nos gusta un debate, tiempo, no importa. Y una polémica más todavía. Pero fue una decisión tomada por un órgano colegiado que la tiene que revertir ese mismo órgano colegiado. Bueno, lo cierto es que aquí en Radio Brique, en un programa o de otro, pueden seguir la actualidad política. Evidentemente vamos a tomar el pulso a la campaña en estos próximos días y como referente pueden tener a esta su radio para toda la información política local. Feliz tarde y hasta mañana. ¿Necesita su empresa calidad, seguridad y rapidez a la hora de realizar sus envíos? MRV le ofrece la más amplia gama de servicios que existen en el mercado. Servicio MRV 830, urgente, semiurgente, 24 horas, servicio mascota y un extenso abanico para cubrir las necesidades de su empresa. Consúltenos en el teléfono 46-3154 o visite nuestra página web www.mrv.es. MRV, la empresa líder de mensajería y transporte urgente. Terapias manuales Rakis y el herbolario de Mari en calle San Sebastián número 62. Le ofrecemos todo lo necesario para cuidarse de manera sana con plantas naturales, productos ecológicos, complementos dietéticos para niños, deportistas y cosmética natural. Y nuestros servicios terapéuticos de masajes vertebral, deportivo, descontracturante, terapia Reiki, de flores de Bach. Ahora también presoterapia para la mejora del sistema circulatorio, elimina zonas de grasa, combate la celulitis, elimina líquidos, reduce la hinchazón, mejora la sensación de piernas cansadas y proporciona un mejor tono de piel. Le atendemos también en su domicilio, pídanos cita previa en el teléfono 646-58-1701. Terapias manuales Rakis y el herbolario de Mari en calle San Sebastián número 62. Déjese asesorar por nuestra experiencia y profesionalidad. El Centro Médico Gare le recuerda que puede renovar su carnet de conducir sin salir de Ubrique gracias a nuestro servicio telemático. Al mismo tiempo, el Centro Médico Gare dispone de un equipo médico especializado en psiquiatría y psicología que puede ayudarle en el plano psicológico, psicopedagógico, emocional o personal. Puede encontrarnos en la calle Severo Ochoa número 11, segundo C, detrás del BBVA. Infórmese sin compromiso en el 956 46 2406. Centro Médico Gare. El Centro Médico Gare ha ampliado su oferta asistencial y cuenta ahora con una consulta de medicina general y otra de logopedia. Además, con la intención de hacerles más llevadera la crisis, podemos ofrecerle diferentes descuentos. Infórmese sin compromiso. Clínica Los Remedios, en Avenida Fernando Quiñones, frente al Parque Rafael Alberti. En Clínica Los Remedios contamos con consultas de dermatología y ginecología, psicología, fisioterapia y rehabilitación, traumatología y más especialidades. Además, ahora en Clínica Los Remedios le realizamos una revisión general o chequeo para la prevención de enfermedades cardiovasculares como infartos, trombosis, infartos cerebrales, control de diabetes y de tensión. Un chequeo que incluye analítica desde 15 euros. Y si lo que desea es mantener su figura y reducir talla, disponemos de servicio de liposucción sin cirugía y rayos UVA.